Los huevos, el café o la carne de vacuno son algunos de los alimentos que han impulsado la subida de los precios durante el 2025. La inflación cerró el año en el 2,7%, que es la medida en la que se han revalorizado las pensiones. Marta Ruiz. Efectivamente, hay alimentos que siguen disparados, como la carne de vacuno, por la que pagamos un 17% más que hace un año, pero es que los huevos han subido un 30% o un 16%, el café, en definitiva, la inflación media de la cesta de la compra está en el 3%, también escala con fuerza la electricidad por el sobrecoste del escudo antiapagones, un 12% de media más en la factura, al menos los carburantes dan una tregua, pero cogen el relevo servicios como la tasa de basuras, que cuesta un 30% más que hace un año, como el transporte combinado de pasajeros, que repunta un 26% y en torno a un 10% los seguros. Diciembre termina con un IPC medio del 2,9%, así que la media anual queda en el 2,7%, un punto por encima de la media europea. El precio del barril de petróleo cae este jueves un 3% hasta situarse en los $63 por barril, una vez que Estados Unidos ha consumado la primera venta de crudo procedente de Venezuela por $500 millones. Y por estos micrófonos de Herrera en COPE ha pasado hace unos minutos tan solo el exlíder del Partido Socialista madrileño, Juan Lobato, que apoya el manifiesto del exministro Jordi Sevilla, crítico con la gestión de Pedro Sánchez, pero Lobato justifica que su nombre no aparezca al pie del texto. Una cosa en la que él insiste mucho es que no se trate un debate de nombres. Al final, si Juan Lobato aparece ahí, es como el manifiesto de Lobato, no tiene nada que ver con eso, porque eso desvirtuaría mucho lo que quiere hacer Jordi Sevilla, que es reflexionar sobre cuestiones en las que merece la pena pararse a pensar, ¿no? Yo creo que es muy positivo que en el PSOE haya reflexión, haya debate, haya matices, y no creo que eso debilite a la organización, al contrario. Y es una de las noticias más comentadas desde hace 48 horas, las denuncias de acoso y de agresión sexual contra Julio Iglesias, que han realizado dos ex trabajadoras suyas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional va a tomarles declaración en calidad de testigos protegidos. Y a la espera del recorrido judicial que tenga este asunto, esta mañana aquí en Herrera en COPE hacía una férrea defensa de Julio Iglesias su amigo Ramón Arcusa, integrante del dúo dinámico. Julio está tranquilo, pero claro, un poco molesto porque está teniendo una repercusión tremenda y de repente pues ha ensuciado su vida. Él dice que no hay razón para esta denuncia y está tratando de buscar formas para arreglar el asunto. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y en los deportes hay, el Real Madrid sigue en caída libre y se despide de la Copa del Rey, Daniel Asenjo. Es la última nota negativa, la eliminación anoche en Albacete ante el 17º clasificado de segunda en octavos de final. El Real Madrid no levanta cabeza, se despide del segundo título en 4 días y con Álvaro Arbeloa, que debutaba en el banquillo, la situación no mejora. El Albacete volvió a sacarle los colores a un Madrid indolente, reflejo de ello el gol de la victoria de Jefte. Gonzalo empataba en el descuento y 2 minutos después el delantero del conjunto manchego dejaba en evidencia a la defensa blanca para el 3-2 definitivo. Arbeloa entonaba el mea culpa tras decir adiós a la Copa. Si alguien es el responsable y el culpable de esta victoria, evidentemente soy yo, que soy el que he tomado las decisiones en cuanto a la alineación, a cómo queríamos jugar, los cambios, y a partir de aquí mejorar y ir a por el partido el sábado. Y le pone voz al vestuario el capitán, Dani Carvajal. Pedimos perdón también a la afición, creo que pues no estamos yo el primero a la altura de las expectativas de este club y prometemos pues dejarnos la vida en los próximos partidos, en los próximos meses para que la situación se revierta. Además de un heroico Albacete, ayer se metieron en cuartos de final el Betis, que ganó 2-1 al Elche, y el Alavés, que se impuso 2-0 al Rayo Vallecano. Hoy a las 9, las dos últimas eliminatorias, Racing-Barça y Burgos-Valencia, con tiempo de juego a partir de las 8:30. Y en tenis, Rafa Jodar se ha metido en el cuadro final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, en el que Carlos Alcaraz debutará contra el australiano y número 79 del mundo, Adam Walton. Tiempo ya para la información local de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días, tenemos 3 grados en el centro de la capital en una mañana marcada por la niebla, con lluvias a partir del mediodía y aviso amarillo por nieve en la sierra durante la tarde. Las temperaturas no superarán los 8 grados, con mínimas en torno a 3, que serán de 0 grados en algunos puntos de la región. En las carreteras hay 2 accidentes que complican a esta hora la circulación, en la M40 en Coslada sentido A2 y en la M45 en Leganés hacia la A5. Hay retenciones de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 2 en Coslada, la 4 en Butarque y la 6 en Aravaca. También en la M40, tráfico lento en Hortaleza, Pozuelo y túneles del Pardo hacia la A1. Hay tráfico bastante complicado en la capital, sobre todo en la M30, de Méndez Álvaro a Ventas y en la zona de la Casa de Campo. También en la 5 desde la carretera de Guadilla, la entrada por la 1, el nudo norte a Castellana en sentido centro y la prolongación de O'Donnell. Escuchas Herrera en COPE. En la radio. Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Expósito para contarnos cosas. ¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla? Están muy preocupados con el orden mundial. Todo pasa en COPE. Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa. Bienvenidos, o sea, a Groenlandia. Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren. No puedes comprarte Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente. Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso? It's a little bit... Ha ido muy lejos. Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio... En juego. En la radio. La independencia energética de Europa. Todo pasa en COPE. Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad. Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés. Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. ¡Qué mayor está ya Andrés! Este año comienza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en los detergentes Ariel líquidos y cápsulas. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque y ahorro. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio. Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches. Te voy a contar una historia. Y aquí escuchamos a Sara. ¡120.000 euros! ¡Déjate de historias! Que hoy Sara sale. Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la 11. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 9,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo a cuenta de 0,253 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas. Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Herrera en COPE. Estar informado. Seguimos en Herrera en COPE. Llega ahora el momento de escuchar sus historias en los fósforos con Alberto Herrera. Señores, ayer se jugó en el preludio del Australia Open, que empieza lo que viene siendo la temporada de tenis, el One Point Slam. Quiero que me sigáis. Este es un torneo en el que juegan 48 jugadores. 24 naranjos son profesionales y 24 son amateurs. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, juegan a un punto. Es decir, te puede tocar Sinner, te puede tocar Alcaraz, te puede tocar, yo qué sé, Sabalenka o un amateur. Bueno, pues lo ganó Jordan Smith, que es un tipo amateur que ha jugado, pues bueno, cuatro veces al tenis, un poco como yo. Entonces, en ya el... Ya estaba presentado tú. Me habría encantado, hijo. Pasa claro. Que esos desplazamientos creo que no los cubre Cope. Entonces, no, no. En el 950-60-06 queremos hablar de torneos o concursos singulares en los que haya participado, incluso que haya ganado, ¿eh? 900-50-60-06, 950-60-06. Enseguida os pregunto a todos, pero es que tengo a Javier al otro lado del teléfono y quiero que me cuente si ha participado o no en un torneo o un concurso. Javier, muy buenas. Hola, buenos días. Muy buenas, amigo. ¿Cómo es su caso, su historia? Pues mire, a ver, yo soy un experto en participar en concursos raros, la verdad. Ah. Y es que quiero contar que, por cierto, gané el premio, el mayor premio. Sí. Es una carrera que se llamaba la Crazy Race. Ajá. Pues se trataba de una carrera de obstáculos de 12 kilómetros. Con obstáculos globos hinchables o tal, o fin, o alambrada de espinos, un barro, en fin, medio carrera militar, medio sí. De risa. Y es obligatoriedad ir disfrazado. ¿De qué iba disfrazado? Pues íbamos, nuestro grupo iba disfrazado de utensilios de limpieza. Pues uno de cubo, otro de fregona, otro de cepillo. ¿Cuál le toca a usted? ¿Cuál le toca a usted? A mí me tocó de fregona. Está bien, está me puse una palancana, me pinté la cara de azul, me puse un palo en la cabeza y con tiras amarillas hice, pues eso, lo que son las tiras de la fregona y tal. ¿Y había premio? Pero, ¿había premio? Sí, hay varios premios, hay varias categorías, bueno, pues el primero qué tal, el segundo individual, no sé cuántos, y nosotros ganamos el mayor premio. Qué bueno. Que no llega el primero ni nada de eso, es el mejor grupo de disfraz. ¿Pero dinerito o el título, con el título no, ya? No, qué va. Lo mejor de todo es que el trofeo era un tronco cortado así en bisel, con quemado el tronco. Y un jamón que no quiero desprestigiar a la zona de aquí de Valencia de Serra, sí. Pero era un jamón que estaba... De aquella manera. Importante también participar y pasárselo bien, ¿no, Jorge Bustos? Sí, sí. Pues sí, yo la verdad es que no, ahora mismo no recuerdo ninguna disciplina exótica en la que... concursara, pero guardo en casa todas las medallas, estas medallitas de todos los concursos. ¿Tú eres de... ¿Tienes trofeos y medallas? Todas las trofeos y medallas de fútbol, de atletismo que he concursado de colegial, las guardo por nostalgia, pero era un buen pertiguista. ¿Que tú? Bueno. Sí, ¿qué dices? Te lo juro, en mi colegio había salto con pértiga, o sea, había muchas distancias, sobre todo atletismo, piscina, natación, tal, deporte, fútbol, pero un año hicieron salto con pértiga y resulta que gané. Se me daba bien saltar con pértiga. Tío, ¿y concursos de lengua y literatura, estos cuentos, estas cosas no las has hecho nunca? Sí, a concursos de cuentos, y tal, pero no creas tú que me presentaba a muchos. No, la verdad es que no. La pértiga. Oye, bien, yo no, siempre he tenido una duda, ¿cómo se va en el autobús con la pértiga para hacer deporte por la tarde? Pues claro, ¿no? El problema es que la pértiga la cogías en el vestuario del colegio. No te la llevabas para hacer prácticas como la flauta travesera. Es una buena pregunta, ¿eh? Es una buena pértiga. Pregunta, porque claro, pértigas de esta, lo diré. Desmontable no hay, claro. Bueno, 950-60-06. Estamos con José Antonio Naranjo, con María José Navarro, con Goyo González, que tiene exposición. Luego te pregunto por la exposición. Sí, Tony Martínez, Antonio Gredano, y nos vamos. Hola. Tú has levantado esto de levantar piedra. Que es una cosa que se dice mucho de los de Bilbao. Sí, le entrevisté a Perurena, al gran Perurena, Ignacio Perurena, y para hacer la gracia le dije, bueno, voy a levantar la redonda, la cilíndrica, de 100 kilos. Entonces, la levanté, échale 10 centímetros del suelo a pulso, venga, que es como ya. No hay que hacerlo. Y entonces, la apoyé en la rodilla, la apoyé en las piernas, en los tobillos, y entonces se me quemaron enteros del roce. ¿Qué me dijo? Joder. Y ya no volví a hacer el idiota, y luego ya él me explicó que, claro, todo esto es una técnica y no hacer el tonto como hice yo, pero sí, cuidado, que yo peso lo que peso y levanto lo que levanto. Está bien. Cuidado. Pero, bueno, antes de nada, te tengo que dar las gracias por poner Bad Little Brown de Jim Crow, porque estamos hablando de De vez en cuando, cuando te escucho, digo, mira, este chaval parece que conoce cosas de la música. Ahora terminamos también con Jim Croce. Jim Croce, es que era uno de los tipos que serían dignos de ser reconocidos de nuevo. Bueno, el caso es la que... La buena zapatilla que hace. Sí, señor. Es verdad. Vaya día. Bueno, de todas formas, yo no dejo de quedarme perplejo con, por ejemplo, pues la marcha, ¿no? Que a mí, ¿quién inventó andar correr así, ¿no? Salvo Rajoy, no hay nadie que lo haga. Pero, y el propio Leo Harlan dice, ¿cómo serían las Olimpiadas si se hubieran inventado en vez de en Grecia, en España? Pero sí hay una prueba en la que, de correr, que ya, es que digo, yo no sé cómo atacar este tema, los relevos. O sea, un español esperando así, y otro que sale, que le está viendo el bullarengue durante 100 metros. Anda, que no se te ocurren cosas. Si a nosotros lo que nos va a llevar lo que escondido, que venga el otro. Vamos, dame el testigo. ¿En qué mano lo tengo? Que se te cae. No nos centramos en este tipo de deportes. Claro. Pero no mentira. Qué bueno es. Bueno, es el tema de los fósforos. Torneos barra concursos a los que se ha presentado, haya ganado o no, que son singulares y particulares. En el 950-6006 también nos puede mandar mensajes a Instagram, que si nos sigue ya, pues no sabe lo que se lo agradezco. Tony, sobre todo. Herrera en COPE, nos busca y ahí nos sigue. Ah, bueno, tengo una copa que gané en unas Olimpiadas. ¿De qué? Al más simpático me dieron, te juro. No mentían, ¿dedicamos la sección a alguien? ¿A simpáticos o a quién? Sí, vamos a dedicar a, por favor, esto es importante, compañeros, fuera música, porque luego se habla mucho de la generación, de las nuevas generaciones que parecen estar perdidas. Pues no, hay algunos de ellos, algunas de ellas, que saben muy bien lo que quieren ser en el futuro. Escuchemos. Ya no quiero ser adulta, es más, ni siquiera quiero ser humana. Quisiera ser una medusa, sin corazón, sin tener que trabajar, solo flotar en el mar y electrocutar a los que me caen mal. No me digáis que no tiene futuro esta chavala. Medusa, ameba. Oye, ¿sabíais que el primer alcoholímetro fue creado? Esto es curiosísimo, Muy curioso. Espero que valoréis el trabajo de mi hermano. Ya. El primer alcoholímetro fue creado en 1931 por Rolla N. Harger en Estados Unidos y no llegó a las comisarías de policía hasta 1938. Y de aquella manera, además, primero soplar un globito, meter la cabeza dentro de un lugar para soplar, era complicado. El que ahora conocemos fue cosa del británico Perry Jones, que lo creó en los 70. En España se empezaron a usar en el 74, en el 73, pero quieras que no, siguen, como dice Iman González, generando polémica. Porque cada vez que me para la policía me pregunta si bebió algo. Coño, preocúpate si he comido. Claro, es más amable. Oye, yo, y lo he escrito para que, por si se me olvida, me han podido hacer más de 20 controles de alcoholemia y jamás he dado positivo. Nunca, ¿eh? Yo nunca, positivo tampoco. Yo nunca, jamás. Me han hecho un par de ellos y nunca he dado positivo. Nunca. Hubo una época en la M40 que prácticamente todos los jueves me hacían control de alcoholemia. Pero si tienes tiempo. A mí me hicieron dos donde no di positivo, lo elevaron a la enésima potencia. pero una cosa, si evidentemente, pues claro, no temes nada y tienes tiempo. Sí. Es agradable, o sea, es decir, hazme lo que quiera, aquí estoy, gente, para usted, a su disposición. Es solo comparable a cuando estás en el tren sentado en tu asiento, sabiendo que es tu asiento, y viene alguien y te dice, perdona, exacto, ese es mi asiento, exacto. Y tú dices, no, a ver, pues totalmente de acuerdo, Greta, claro, o sea, son de las dos mayores satisfacciones, sí, esa y no haber bebido. Funciona mucho también cuando has cogido una pista de tenis y viene el que se supone que tiene la pista y dices, cuando viene alguien para aparcar y tú estás simplemente saliendo del coche, que es como decir, lo siento mucho, con esa sonrisita, muy placentero también, ¿no? Pues no, diciendo, qué tonto eres, ya salgo. Oye, ¿vuelve a ser número uno ABBA? Sí. ¿En las listas? Sí, en la lista Billboard ha vuelto a ser número uno. Esto se dice fácil, ¿eh? O sea, un grupo, fíjate, de los 70. Bueno, pues lo que confirma que los grandes temas son eternos. Además, aquí hay gente presente que le encanta ABBA. Estábamos. Sí, estábamos. Claro, se ha bailado. Claro. ¿Qué lejos queda, de todas formas, Tony Navarro? ¿Qué lejos queda aquel Waterloo de Eurovisión cuando los conocimos? Como hizo Joaquín Reyes, había alguno que hasta se confundía sobre su origen. Yo de pequeño era un fan de ABBA. Lo que pasa, creía que eran españoles. Como tiene un nombre en español, ABBA. Yo pensaba, es un nombre cutre, pero si está Tomatito. Que además, como cantaba en español, mamá mía, yo no sé qué hacer, no sé cómo evadirte. Me diré, bueno, cantaba con acento, pero es que yo creían que eran valencianos, como nunca había salido al Albacete. A mí me sorprendía siempre la forma de vestir, de lo que más me impactó. Sí, era fantástico. Sí, era la forma de los 70. Discreto, discreto. Ideal. Se iban de galáctico. En el museo que tienen en Estocolmo están expuestos todos sus trajes y es una fantasía. Qué fantasía. Oye, el que hizo de James Bond, no me recuerdo el nombre, el anterior. Pierre Brosnan. Que Pierre Brosnan, que luego actuó en ABBA, ¿no? Sí, yo creo que lo contaba. Mamma Mía, perdón. Pues grabando la última secuencia, que es cuando ellos cantan vestidos con los monos esos apretados y los tacones, sale del set y se encuentra de frente con el nuevo James Bond que iba a grabar en ese set, vestido de James Bond. Y él contaba en una entrevista, dice, me dio tanta vergüenza que no volví a grabar delante de ese hombre en mi vida. Oye, a ver, si nos damos prisa, a podemos ver. Hablar de los perros hoy. Lo que pasa es que como me la ha puesto al final, igual no llegamos. Claro. Pero bueno, la pregunta naranjo me interesa. A ver. Se llama o crece el síndrome Simón en los españoles de más de 30 años. Es decir, la imposibilidad de buscar o mantener una relación de pareja a largo plazo. Lo primero, ¿algún consejo? Y dos, ¿el síndrome de Simón es famoso? Yo no es la primera vez que escucho. Yo no la primera vez que lo veo. ¿Y por qué Simón? El síndrome de Simón. Me la ha quitado la boca. Sí, no sé, claro. No sé. Porque te das a la bebida de tetrabris. El don Simón. Sí. Claro, es que ese es otro síndrome. No sé. Es que vas a decir las preguntas. ¿Es Simón por el juego? No sé. Bueno, voy a investigarlo, pero primero, naranjo. Crece el síndrome Simón en los españoles de más de 30 años. Es decir, la imposibilidad de buscar o mantener una relación de pareja a largo plazo. ¿Algún consejo? Sí, sí. Vamos a ver. Primero que le cambien el nombre al síndrome porque aquí no tiene ninguna razón de ser. Yo pensé que era una cosa electricista por el tema de los Simón. ¿Cómo se llaman? Que lo tengo. Tengo la explicación. A ver. Simón a ver. Es un acrónimo. S, soltero. Ah. I, inmaduro. M, materialista. O, obsesionado con el éxito. N, narcisista. Vaya, ahí lo tienes. Joder. Pues se debería llamar Simón con P por delante de la S, de pobre. Es decir, cuando no mantienes una relación después de 30 años, no puedes más. Es porque estás tieso como la mojama. Eso no es verdad. Bueno, yo conozco gente con romántico. Dinero que no encuentran el amor. No llegamos a los perros, ¿eh? No llegamos. Deja los perros para el lunes. Y el pulpo. Sí. Oye, ojo, de todas formas, naranjo, antes de que sigas. A ver, te voy a poner una cosa porque las excusas pueden ser de lo más peregrinas o no. Entonces, aquí igual también tienes algo que aportar. Escucha a Jesús Manzano. Imagínate por un momento que conoces al amor de tu vida y dice Aiga. Aiga. Lo que Aiga. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Yo me voy con ella. Está muy enamorado como una perra. Vamos. Qué bonito, Aiga. El amor está por encima de la... Mira, un hermano mío sale con una chica finísima, te hablo hace ya 20 años, ¿eh? Y ¿finísima la dejó, qué significa? Y la dejó pues muy... ¿Delgadita? Tirando a pija, muy educada y tal. Tirando y a pija. Y hubo un momento, estaban en un bar y dice, me perdonas que me voy a mear. Y cuando dijo eso, mi hermano dijo, ¿pero qué es esto? Y no la volvió a hablar en la vida. Hermano también tiene la pija. Oye, pues sí. Se puede decir orinar también, que es una cosa que le gusta. Pero no sé. O sea, tú tienes a una chica... No llegamos a los perros, ¿eh? La acababa de conocer. No vas allá, pero os digo una cosa, ya que no he llegado, una vez a mí una Miss España, le fui a entrevistar y me dijo, chico, espera, voy a echar el chorro y vuelvo. Claro. Verídico. Eso hombre, feor, distinto es que se suba a la mesa verídico. Y se mea en la mesa, pero se acabó. Consultorio matrimonial. Ahí vamos. Hoy un tema incómodo, espinoso, complejo. A ver. Sí. ¿La confianza da asco? Es decir, ¿hay cosas que no se pueden hacer ni en pareja? Es verdad, sí. Sí. Bueno, no, sí, hay cosas que no se deben hacer. Las señoras de esta conversación, Tony y María José Goyo, ¿queréis decir algo? Goyo. A ver, ¿qué queréis que diga yo ahora? Que empiece ella. O sea, por favor, que empiece ella. A ver, la señora primero. Yo hay cosas que no, porque confiada. Por ejemplo, a ver cómo lo digo, los pedos. Sí. Sí. No. No, ni no. Los divertidos. Ni divertidos. No, eso qué divertido no, es. Define pedo divertido, por favor. Por favor. Pues por el que le tapas la cabeza con la sábana. No, sí, hombre, pero, encima. Pero tirar del dedo, quizás. No, toser y que vaya descompasado. Pues, que sea, al final hombre, es divertido. Hombre, si no ha querido, pues a lo mejor... bueno, pues vale, ¿a qué te claro, estás dedicando con tu mujer? No, no, no, yo no, yo no. Yo no. A ver, como hace, como hace mi hermana, que yo lo recomiendo siempre, que es muy divertido, que mi hermana dice, huele a palomita, y claro, y huele, y es porque se pega un perro. Ya está, ya está. Entre el pipí, y el popó y esas cosas, ya estamos cubriendo el cupo. Tony ha sacado el melón, ha abierto el melón, porque, cuidado, vamos a ver, es que estamos haciendo algo mal, porque aquí el líder del programa, Carlos Herrera, más de una vez, y voy a recordarlo, ha sugerido este tema como fundamental en la relación de pareja. Escucha, sí. Confianza. Que nos cuenten en pareja cuando efectivamente rompieron el hielo y decidieron que las flatulencias tenían que formar parte de la vida. Me he vuelto a pasar con la comida tailandesa. En serio, tío, ve encendiendo una vela. No puede ser. Sí. Luego está muy bien lo de las excusas. Esto es muy femenino. Lo de la excusa de he comido lo que sea, espárragos, comida tailandesa. Ya. Sí. Una llamada de una señora que dijo, mire usted, Herrera, yo prefiero perder una amistad que perder la vida porque reviente. Ay, no me gusta. Bueno, te lo prometo. Ya lo vengo avisando desde primera hora. Lo siento mucho. Tienes que poner el chiste. Mañana que viene, vaya por de verdad, perros. Hablamos de perro. Te lo prometo. Y una cosa, era un cachorro el perro cuando lo trajimos. Ellas. Ahora es el de Rex. Bueno, pues tiene que ver. Cuidado con lo que sueltas, querido. Ah, no, no, esto ya lo hemos quitado. Tengo un chiste. Sí, es tonto, lo advierto. Pero bueno, estamos en esa racha. Tienes o aquel, eso sí, es de Vectorialis. Una duda que tengo. Si trabaja echando alquitrán en la carretera y un día no va, ¿podemos decir que ha faltado? Está muy bien. Qué tontería. Sabía yo que iba a gustar a alguno. Está bien, hombre. Bueno, dicho esto, vamos al tema de los fósforos, que es el de torneos o concursos, digamos, singulares. Por ejemplo, hace la cama en el... Esto creo que era en Japón, ¿verdad, María José? Sí. De gente que hace la cama... El que antes termina de hacer la cama y de la forma más correcta, gana un dinerito. De manera ortodoxa. Sí, bueno. Exacto. 950-6006. Vamos a hablar con... es que estaba contando... Con Antonio. José Antonio. Hola, José Antonio, muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cómo es su caso, su torneo o concurso? Pues mire, yo le voy a contar. Soy subcampeón del mundo de tiro al plato con huevo. ¿Cómo que con huevo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué más fantasía sí, esta? Sí, sí. Maravilla. Y no es fácil. Le cuento. Sí. En la Alpujarra hay un pueblecito que se llama Carataunas, y el alcalde, para promocionar el pueblo, pues organizó unos campeonatos del mundo. Entre ellos, tiro al plato con huevo, bebedores de leche y comedores de flanes. ¿Vale? Vale. Bueno, pues yo me presenté al primero. Ajá. Entonces, ¿en qué consistía la cosa? Pues era, los platitos que se tiran con escopeta, había un señor que los tiraba y tú con el huevo tenías que darle. Ah, a unos 15 metros, ¿eh? Joder, oye, ojo. Es dificilísimo. Pero el plato, un huevo rompe a 15... Y yo le di a 3. Pero y una pregunta, ¿se rompe el huevo o el plato? No, se rompe el huevo. Claro. El plato se rompe cuando cae al suelo. Vale, no, claro, es que al revés que con el tiro... Porque es el mismo plato que el del tira al plato, el naranja este... Exactamente igual, por eso es complicado y es difícil. Es pequeño, sí. ¿Y cómo es la sensación de darle con un huevo a un plato? Un australiano que fue el que ganó. Ah, ¿qué? Digo que cómo es la sensación de darle con un huevo al plato, que si es satisfactoria. Pues imagínense cómo será que sí, claro que es satisfactorio. Claro, luego te dan un jamón y una invitación a una comida al restaurante. Eso es más satisfactorio, ¿no? ¿Era bueno el jamón? Sí, estaba muy rico. Los jamones de la Alpujarra siempre son muy buenos. Qué bien, maravillosos. Qué bien. Tirar un huevo no es fácil, ¿eh? No. Porque no va dando vueltas normales. Es complicadísimo. Es más complicado. Hay pocas cosas más masculinas. Yo sé que esto de decir que algún masculino femenino a lo mejor ahora... Pero tirar, si tu mano dominante es la derecha, sí. Si tú tiras algo con la izquierda... Con la izquierda, hay sí. Hay pocas cosas más masculinas. Y empiezas a pedir bolso al día, al minuto siguiente. No hay dignidad ninguna. Lo he hecho muchas veces y la verdad es que es muy gracioso. No conocía yo Carataunas, parece un pueblo lituano, Carataunas. Sí, oye, sí, por cierto, es que este era un tema que tenía apuntado, que bueno, es un clásico, como si fuese una novedad, pero nombres de pueblos raros en España. Bueno, raros, que se salen de lo común. ¿Sabéis que hay miles? que lo de tiro al plato con huevo, sí, si seré tonta, que pensaba que era un plato con un huevo, huevo frito. Yo lo he pensado también. Y el que más lo llega a hacer. Lo patrocina Lucio. Lo patrocina Lucio también. Bueno, 950-60-06. Torneos, concursos, 900-50-60-06. Si vas a tirar un plato con un huevo a alguien, mejor que estés asegurado con la mutua por si acaso. Por si acaso, por si acaso atinas. Y oye, hablando de compañías de seguros así en general, yo sé que se han vuelto a pasar subiéndote el precio, ¿eh? Y no es la primera vez que te pasa. Te tienen contento, ¿verdad, señor mío? Bueno, pues es hora de cambiarte a la mutua, porque si te vas a la mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora, ahora mismito, 91-555-5555. Vete a la Mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así, sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico. Tiri, tiri, tiri. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. El verdadero sabor del agua. Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en todos los pañales Dodon. Comprando dos, el segundo pack te sale al 70% de descuento. Y también la segunda unidad al 70% de descuento en todas las toallitas Dodon. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú? Si cada vez más gente la escucha, será por algo. ¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta? El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad. La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras. Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no? Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada? El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7. Herrera en COPE. Estar informado. Lo de Inglaterra con los torneos y los concursos. Espérate, yo es que tengo un sueño en la, o sea, una en la wishlist esta, ¿no? En la lista de deseos obligantes de morir. Sí. ¿Sabéis el torneo este de perseguir un queso que rueda cuesta abajo en una colina? Sí. Pues tengo mucho interés en ir, porque me. Bueno, y viendo torneos ingleses, hay uno que es pulsos de pulgar de pie. ¿De pulgar de pie? Sí. Joder, eso es complicado. Pulgar contra, de pie contra se, pulgar se de pie. Se tiene que extremar mucho la higiene para que yo pueda. Sí, para, bueno, yo hay soy una bastante escrupuloso. Competición tradicional de patadas en las pinillas. Eso me gusta. Oye, pero tú das solamente, ¿no? Puede ser tremendo, ¿eh? Qué horror, con lo que duele eso, tío. Por favor. Después. Aquí estaba el escupir el hueso de aceituna, que yo... Sí, aquí en España. Era muy bueno Jesús Lidiubrique. Sí, es muy bueno. Parece bueno, ser que ganó uno, un torneo. Y sí, lo diré, y Teodoro. Y Teodoro, sí, el del PP, que estaba en, García Gea, con ¿no? Casado. García Gea. También tiraba. Sí, ganó. Huesos de aceituna, ganó. Luego hay concurso de guerra de almohadas, hay concurso de una carrera llevando a tu señor a la espalda, pero al revés. Señores, señor. Señores sí. Con tacones, que está. Sí, en fin. Está bueno, bien. ¿Usted en qué torneo, qué concurso? Sí, sí, sí. ¿Usted en qué torneo, en qué concurso ha participado? Yo he ganado uno de belleza. Por eso. Claro, es que te está faltando. Mister Piernas. 9, oye, 0, yo quiero 0, que 0. Vuelva Miss España, pero en serio. Con aquellas galas, con aquel ya. Interés. Ah, vale. Se ha quedado ahí diluido, tiempos, ¿no? Qué tiempo. ¿Te ofrece como promotor? Lo digo por si hay alguien interesado. No, a lo mejor si hace Mister España me presento. Pero... Bueno, sí. 900-50-60-06. Yo te animo, ¿eh? Es Maya. Es vamos bien. A hablar con... Y así ahora en forma. Maya. Con Ángel. Ángel, muy buena. Buenos días. Muy buenas, amigo mío. ¿Cuál es su torneo? Muy buenos días. Pues mire, yo llevo participando en un torneo, en un deporte que se llama Ludo Sport. Ajá. Y que es esgrima deportivo con sable de luz. ¿Qué me está... El sable de luz, un momento, el sable de luz es lo que tiene los Star Wars, los espadachines. Sí, exactamente, sable de luz. Ajá. Correcto. Ajá. Correcto. ¿Y van vestidos y, bueno, de grima? Pues llevamos. No. Ah. No. Nosotros llevamos una especie de. Se llama subtúnica, como tal, esos sí. Son unos pantalones deportivos, ajá. Una subtúnica que nos deja los brazos al aire y podemos llevar también una túnica como si fuera un caballero exactamente, ajá. Exactamente. Ajá. Y bueno, pues sí. Sí, digo que entiendo que el que primero le dé con la espada en el cuerpo al otro gana, ¿no? Correcto, así es. Ajá. Bueno. Hay que darle de una manera concreta. No podemos darle de cualquier manera. Por ejemplo, no podemos utilizar la punta del sable. Ah, ¿no? Porque no llevamos protecciones, entre otras cosas. Ah. Con lo cual, solamente llevamos guantes, coquilla, en el caso necesario, sí. Y protecciones de ojos o de boca en caso de brackets o que sea necesario. Nada más. Y todo el cuerpo, incluida la cabeza, es objetivo válido. No la cara, pero sí la cabeza. Y una pregunta. ¿Hay niveles como...? No sé si en la gripa hay niveles, pero en el judo, ¿sabe que hay un cinturón, otro? ¿Hay niveles en esto? Tenemos rangos. Ajá. Tenemos rangos. Es decir, la primera cuando tú entras a participar en este deporte, eres un youngling, luego pasas a ser un iniciato, ajá. Que sería el padawan, para que nos entendamos. Bien, sí. Y a partir de ahí eres académico o caballero, dependiendo de los estilos de combate que vayas aprendiendo y que vayas... Eso ya vayas, Jedi, ¿no? Caballero ya judo. Jedi, ¿no? Como, claro, como en el judo, por ejemplo. Es decir... Tú vas, o en cualquier arte marcial, tú vas adquiriendo cinturón de un color diferente, claro. En función de los años que lleves, en función de los, en nuestro caso, de los estilos de combate que sepas. Ay, hay hasta 7 estilos de combate y hay 3 armas diferentes. Madre sable mía. Largo, sable largo, sí. Doble sable corto. Ajá. Ese es de Darth Maul, claro. Claro. Pero yo lo que no entiendo es el sable como es. El sable es el de Star Wars, naranjo, pero ¿usted elige ya, el color o el color no se lo define el rango o cómo? Depende del rango que tengamos, efectivamente. Si cuando pasamos a ser académicos podemos elegir color de nuestra subtúnica, ajá. Y color del sable. Oye, esto me está encantando, pero ¿y hay un torneo al año? O sea, es decir, ¿hay una liga, hay algún premio, hay un cómo funciona? Hay torneos regionales, hay torneos nacionales, hay torneo internacional. Además, el campeón actual, campeón nacional, campeón internacional es español. Anda. Lleva haciéndolo 3 años, los 3 últimos años. Estamos hablando de que esto es un deporte que está muy implantado en Europa. Sí, sí, soy española, ¿qué quieres que te gane? ¿Eh? Es que en cada cosa hay un español. Correcto, una pregunta, porque yo creo que la pregunta de Naranjo iba más en torno a, vale, espadas láser, pero exactamente cómo son, ¿de plástico, claro. De cómo de acero, de plástico, de cómo? La espada está formada por 2 partes. Está lo que es la empuñadura, que es donde lleva toda la electrónica del sable, porque suena y emite luz. Uy, uy, uy. Y luego está la parte de la hoja, La parte de la hoja es un tubo de policarbonato de unas medidas concretas en función de cuál sea el tipo de arma que utilices, que es flexible, es un poco del material como el de los escudos de los antidisturbios, para que nos podamos hacer un poco de referencia. Sí, sí, sí. Tiene flexibilidad, absorbe el impacto, sí. Es bastante resistente y está especialmente diseñado para el deporte. A diferencia de los sables que tenemos en la cabeza, este tipo de sable no lleva botón. Esto es una industria, porque una pregunta, esto es gimnasio, entiendo, ¿no?, de estas cosas, ¿o...? ¿El qué, perdón? Digo sí, que sí, sí, claro, sí, sí, sí, claro, claro, claro. En España ahora mismo somos cerca de 600 o 700 personas en toda España. Y la academia más importante, que es Ludosport Atlas, ajá, tiene academias, tiene escuelas en toda, en muchas provincias, en muchas ciudades de España, es entre ellas en Madrid. Bueno, es que en Madrid, además esto, de esa, hay otras academias más. Está Ludosport Hispania, está Ludosport Madrid. Bueno, en fin, hay varias academias. Y una cosa, se meten, es que estoy viendo aquí vídeos, es que estoy por quedarme solo con usted el resto del live, pero es que se meten mucho en el papel en cuanto a los movimientos y en cuanto a la técnica, ¿eh? No, es que Alberto, esto es algo muy trabajado. Yo llevo 10 años en esto. ¿Y qué nivel tiene? Yo soy académico. Ahora ya las lesiones, la edad y los compromisos no me permiten seguir avanzando. Ya. He quedado anclado en Forma 3. También soy juez de estilo. Me saqué el título de juez de estilo en Milán en el año antes de la pandemia. Sí. Tremendo, Ángel. Un abrazo muy fuerte. Es que vamos a hablar con más gente también, pero esto es para hacer un programa especial de esto. Yo te digo una cosa, uno de mis hijos, esto no se ha enterado. Porque si se entera, ya estaba apuntado. Sí, por sacarme la ficha ahora mismo. Tú también, ¿verdad? Oye, señora, de verdad, también, si viene el Imperio Intergaláctico, estamos defendidos. Meteos en, por favor, en YouTube y sí, buscad esgrima escénica. Vais a flipar. Sí. Parece, vamos, ya solo tienen, si quieren hacer una peli nueva de Star Wars, ir aquí a por los extras. Bueno, después de este rato fantástico, vamos a hablar con Francisco, que seguro que tiene una cosa fantástica para contarnos también. Francisco, muy buena. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿cómo es su caso? Pues mire, yo soy campeón del mundo de beber cerveza. ¿Del mundo? Del mundo. Sí. Pero y me estás diciendo, estás diciéndome la verdad, ¿no? Hay mucha gente que bebe cerveza mucho. El diploma lo tengo en mi casa. Vale, pero ¿y quién le ha dado el diploma y cómo lo ha conseguido? Bueno, fue en Punta Cana, en un hotel allí con 5 o 6 teleuntos. Vale, y cuénteme, ¿cómo se dio la cosa? Era unos pocos hoteles y yo iba con una clienta en un viaje de trabajo. Joder, pues. Encima empezando con la empresa. Llegamos allí y digo, mira qué montón de gente hay allí. Nos metemos, dice, venga, un concurso para ver cerveza. Los 3 o 4 hoteles allí, americanos, alemanes. Venga, había que coger el tubo de cerveza, bebérselo del tirón, apoyarlo en la mesa, ¿sí?, y ponérselo en la cabeza. Ajá. Pues yo llegué allí y digo, venga, yo voy a apuntar. Y llegué el primero, un americano, 130 kilos, con una barba. Digo, adiós, la mala suerte que te dio. Llega el tío, hace así, y no se había bebido. El tío de la cerveza no la había probado y ya me la había bebido yo. ¡Po! ¡Incredible! Bueno. Una ronda, 8 o 9 cervezas. Todo averiguado, nadie me ganaba. Y en la final eran 2 tubos. Me tocó con el tío de la Cruz Campo, más o menos, para que te haga una idea. El gambrino. Se bebe el tío la primera y ya tenía yo la bombazo en lo alto de la mesa. Campeón del mundo. Una pregunta, porque después de, no sé, 8, 9, 10 cervezas, ¿las clientas cómo estaban con usted? ¿Encantado? No, encantado no. Todo lo que entra sale, siempre. Ya. Eso cuando después, bueno, no, se me ha olvidado, después puse la final contra las mujeres. Sí. Que me tocó una muchacha que tendría 45 kilos y no me ganó de milagro. ¿Ah, sí? Bebía cerveza, pues total, mi amigo Pepe, que estaba allí conmigo, digo, vente conmigo, corre para el servicio, corre, que no llego. Y me pararon dos ingleses para echarse una foto, ¡incrédulo! Como me decían que yo estaba muy delgado, que yo estaba como bebía tanta cerveza. Increíble lo que es un español, un abrazo gracioso. Sí, lo que es un español motivado, viendo a un montón de gente reunida y diciendo, a ver qué hay allí. A ver qué hay allí. qué bonita es España, ¿eh? Sí, tenemos campeones de sable láser, tenemos campeones de beber cerveza y todo cabe en este país, ¿eh? Todo. Los concursos en los hoteles es que son maravillosos. Claro, lo que pasa es que cuando he dicho campeón del mundo de beber cerveza, es que esto es muy divertido, porque claro, a ti te... Oye, ahí podía mundo presentarse todo el mundo. Claro. O sea, eso te digo. Claro. Entonces, y habría gente de todos los países. Claro. Vamos a hablar con Pilar. María Pilar, muy buenas. Hola, Alberto, buenos días. Muy buenas, María. Enhorabuena a todos. Muchas gracias. Os escucho todos los días. Muchas gracias. Mira, perdona que soy un poco ronca, ya me oyes. Perfecto. Yo solo era contaros. Yo participé hace... Tengo 90 años. Participé hace como 50 en un concurso de galletas Fontaneda a nivel nacional. Yo he tenido 6 hijos. Ajá. Y había que hacer una poesía. Me han gustado mucho las poesías en el colegio, declamaba y todo esto. Y gané el premio. Era respecto a los productos de Fontaneda. Ah. Entonces hice una poesía que empezaba: Miguelito va a la escuela con la mochila bien llena. Y luego seguía diciendo todos los productos, las clases de galletas, de los productos y de la referencia. ¿Y eso, había dinerito? Pero, ¿había dinerito ahí? No, no había. Me mandaron mis hijos, que encantados, eran pequeños, claro, una caja enorme de galletas Fontaneda, claro, de todo tipo, de rosquillas, todo lo que tenía. Qué Estuvieron bueno. 2 meses tomando galletas. Está muy bien. Bueno, seguimos en el 950-6006 hablando de torneos. Concursos. Torneo serio, no lo veis. Sí, serio. Algunos torneos son tonteos. A ver, vamos a hablar con Maite. Maite, muy buenas. Hola, buenos días, chicos. Muy que sepáis que sois mi hora feliz del café. Muchas gracias, bonito. Muchas gracias, Maite. Adelante, ¿es su torneo o concurso? No, lo mío es un concurso. Yo soy trabajadora de un hospital privado y entonces todas las navidades se dedican a inventar concursos y aquel año era un concurso de belenes. Pero tenía que ser con cosas propias del hospital. Ah. Con lo cual, imagínate, era súper difícil. Ajá. Yo trabajo en quirófano y entonces los reyes eran una jeringa, el niño Jesús era la vía que nos ponen en las manos, los angelitos eran las ondas. Pero es difícil diferenciar entre... Claro, entiendo que la virtud estará en que se identifiquen, ¿no?, más fácilmente los personajes con los materiales. Claro. Claro, porque el que está fuera del hospital, pues a lo mejor no, pero nosotros sabíamos que la jeringa, es que era la jeringa con una gasa puesta arriba para que se viera la capa, la corona, las mascarillas que nos ponen para que se ponen a los pacientes para dormir, sabéis que va por colorines, ¿no? Ajá. Entonces, depende del color que sea, pues esa era la corona del rey, con una gasa verde, la otra era blanca, encima le pusimos brillantitos y cosas de esa, bueno, nos quedó divino de San Buen. ¿Y ganaron? Gané. Era individual y gané y quedé el primer premio. Oye, qué maravilla. Pero ¿y se llevó dinerito de aquello o no? No, me llevé un fin de semana en un hotel 5 estrellas con spa y todo. ¡Hombre! O sea, que bueno, fenomenal. Todo, vaya pelotazo. Y 3 tubos de aspirina gratis. Eso se lo oye. Sí, pero oye, ahí está la creatividad de saber coger una jeringa. Claro. Pero bueno. Claro. O sea, Antonio, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué hay, amigo? ¿Cómo es su torneo / concurso? Mi torneo es... Yo Navarro. Okay. Y hay un pueblito en Navarra que es el campeonato del mundo de lanzamiento de rabiosa. ¿De rabiosa? De rabiosa. Una rabiosa es una azada. Entonces, es un pueblito muy curioso. Es Marcilla. Sí. Y ahí tienen un castillo muy elegante y tal. Y hay un foso tremendo. Sí. Y entonces se trata de los inconscientes como yo meterse en el foso, arquear un poquito el cuerpo y empezar a darle vueltas a la azada, vueltas y a ver quién la tira más lejos. ¿Ah? Bueno, eso es un caos, porque hay gente muy bruta que lanza la azada por encima del foso, toda la gente corriendo. ¿Verdad que hay que ir con casco? Claro, al principio he dicho el lanzamiento de rabiosa, me imaginaba una señora muy rabiosa. De una guindilla. Llevo hoy un día. Vamos a hablar con Adrián. Adrián, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué hay, Adrián? Pues muy bien, aquí estamos, escuchándolo a vosotros. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Pues nada, os voy a contar un concurso que se hizo aquí. Yo vivo en Ontur, al lado de, hombre, al lado de Albacete, Tobarra, Albacete. Claro, pero bueno. Claro. Sí, sí. Y bueno, era un concurso en una discoteca ya desaparecida aquí. Que era el concurso, yo tenía novia y fuimos mi novia y unos amigos. Y era un concurso a ver quién era el más feo de la discoteca. ¿Cómo es? El más feo. Bueno, con decirte que lo gané. una pregunta porque pues ya me quedo con usted, porque es que además me encanta la forma en la que lo cuenta. Y hicieron la prueba del doping. Claro, ¿cómo, esto cómo funciona? ¿Quién decidía? Porque al final esto es muy subjetivo. Era el sorteo, era una lavadora y había que subir al escenario a contarlo, a contar un chiste. Bueno, la gente no se reía del chiste, se reía de mi cara. Ay, por Dios. Pero no me diga eso, hombre, por favor. No será para tanto. Entonces se llevó la lavadora. Sí. ¿Cómo que sí? Vamos. Subí al escenario, puse la cara, una cara difícil, ya la llevaba, pero la puse más difícil. Bueno, aquello era, la votación era del 1 al 10. Sí, sí. Y a mí me daban todos el 9, el 10, el 10. Digo, bueno, arraso por mayoría. Pero hubo... Y decía mi novia, si subes y ganas, me separo de ti, bueno, me voy y ya no te hablo más. Pero una pregunta, ¿estaba disputada la cosa con alguien más o fue clarísimo? No, qué va, nada, los demás, nada, un 4, un 5, yo de 9 para arriba. Está muy bien. Que incluso me decían, si me decían al final, que suba otra vez, que suba. Una pregunta, ¿la lavadora qué tal? ¿Se la llevó a casa? La lavadora, fuimos a por ella a la semana, mi novia y yo, ahora es mi mujer. Ah, no lo dejó. Decía ella, a ver si hay un concurso, si te enteras, ya hay un concurso cerca por aquí, dice que te presente. A por el frigorífico, Iván. Y su gente. Ay, por Dios. Esos concursos en la discoteca de España, que vuelvan los concursos en la discoteca de España. No, no, este señor, qué gracioso, por Dios, qué bien lo hace. Bueno, al final de esta hora le pedimos lo de siempre a Antonio Gredano, que reúna todo esto en algo cotidiano y que se lo presente en su crónica. En su crónica perpleja. Ganar es de Hortera. El fracaso, sin embargo, tiene pinceladas luminosas, colores llamativos. Es como la cola de un pavo real, la derrota. Es majestuosa y es terrible. Para ganar vale cualquiera, pero para perder hay que tener talento. Magullado y vencido, debes levantarte, felicitar al que celebra, mirar a los ojos a los que decepcionaste, sacudirte el polvo y pensar en la venganza. La victoria es un mar en calma donde uno bracea despreocupado, pero la derrota es una tormenta. El mástil roto, la lluvia cegadora, el vértigo a desaparecer entre la espuma, a no haber estado a la altura, porque los errores pesan, son de plomo en la conciencia. Y a la noche, cuando por fin te vas a la cama dolorido, sientes que todo gira en tu cabeza. Imaginas otro final en el que tú eres quien alza los brazos y cuesta dormir, porque solo descansan los héroes y tú no eres uno de ellos. Pero la vida en realidad está llena de perdedores e insomnes. Somos los que movemos el mundo, los que nos equivocamos, los que seguimos pese a todo, los que llevamos betadine hasta en el alma. Nuestras batallas son cotidianas, no hay luz en nuestros estadios, nadie nos recibe con bengalas, pero cada mañana nos jugamos los huesos, tensamos los músculos y damos la cara. Hay dignidad en el fracaso. Yo estoy orgulloso de mi abandono y de mis miedos, y a veces cuando clavo las rodillas en el suelo y apoyo las palmas de mis manos, asoma en mí una pequeña sonrisa, como diciendo, voy a levantarme. Tardaré un minuto o 10 años, pero yo voy a levantarme y seguiré luchando, porque para ganar vale cualquiera, pero para perder hay que ser muy valiente, porque solo pierden quienes no tienen precisamente nada que perder. Deberían darnos un trofeo cada vez que hemos llegado los últimos, cada vez que no pudimos hacer lo que deseábamos haber hecho. Por cada desamor, una medalla. Por cada llanto en la madrugada, un diploma y una ovación. y un ramo de flores en el podio por cada duda que tenemos. Porque ganar es cursi, pero perder es rock and roll. Perder es solo el primer paso del camino hacia la gloria. Oye, mi Gollini, ¿cómo estás? Estás en Marbella, ¿no? Pues mira, sí, vengo a exponer porque inauguramos una galería de arte de Michel de Champorsan, que es como se pronuncia correctamente, en el Corte Inglés del Capricho. Y ahí vamos a ir una serie de artistas, yo vengo con 3 o 4 obras para que la gente que se quiera pasarlo disfrute de 6 a 9 de la noche y luego ya estará unos días toda la obra ahí expuesta. Así que a currar un poquito en esto de la pintura. Una serie de artistas, me encanta. Sí, es una serie de artistas porque es una exposición colectiva. Colectiva. Pero entiendo que tú eres el que más expone de Eurasia. Oye, los artistas tienen que mostrar su obra. Con su obra. Una cosa, en tu Instagram entiendo que habrá información, Goyo González. Sí, pondremos fotos, claro, en Goyo González. Ahora hay recetas, pero bueno, mañana habrá pintura. Claro. Señores, está todo el mundo hablando de Julio Iglesias. Como también por otra parte es natural, porque es verdad que las informaciones pues bueno, llaman mucho la atención. Vamos a hablar con Nacho Abad de un fenómeno que es que sigue creciendo y que hay que pararse a analizar, que es que este año han muerto creo que 4 mujeres ya por violencia de género en los primeros 15 días del año. Entonces hay que empezar a revisar un poco si este tipo de leyes, cuyo objetivo es insustituible, pues se pueden cambiar, se pueden arreglar, se pueden modificar para que empiece a haber menos, ¿no? O si es un asunto cultural, que a mí eso me parecería un discurso demasiado pesimista. Yo entiendo que es una cosa que está entre las dos. Y a raíz de este caso vamos a hablar de agresiones sexuales y de qué necesita un juez para poder condenar a alguien por una agresión sexual en España. Nos lo va a explicar Nacho, que como sabéis, conoce muy bien todos estos asuntos. Más tarde se pasará por aquí Ana Velasco, después Mara Mate. María José tiene preparada una cosa que entiendo que es estupenda, como todos los días a ciegas, lo que pasa no sé qué es. Estupenda, ¿no, María? Hoy tengo la cabeza loca. Y después hablaremos con David Alandete, que bueno, sabéis que María Corina Machado se reúne con Donald Trump, que de él sí está pidiendo casito para reunirse también con él, Groenlandia. Y Julio Iglesias, porque oye, en Estados Unidos también es una persona muy, muy conocida. Entonces vamos a ver hasta qué punto ha llegado hasta allí todo esto, ¿no? Señores, hasta mañana a las 10. Ahí estamos. Puntuales, ¿eh? Os quiero mucho. Adiós, adiós. Adiós. A punto de llegar a las 11, las 10 en Canarias, continúa Herrera en COPE y llega la actualidad. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Citadel hasta el 31 de marzo de 2026. Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es. Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado. El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Sí, todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar. ¿Quieres renovar tu armario con las últimas tendencias? En Cortefiel celebramos nuestro aniversario con rebajas nunca vistas. Descuentos de hasta el 70%. Abrigos, camisas, pantalones, jerseys. Toda la moda de hombre y mujer está en Cortefiel. Cortefiel, calidad y estilo al mejor precio. Te esperamos en tus tiendas Cortefiel, web y app. Ya está aquí Blancolor en el Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras como en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Esto es maravilloso. 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio. Qué bien. Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Son las 11, las 10 en Canarias. Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE. Estar informado. ¿Qué es lo último, Alberto Herrera? Pues mira, el Supremo está estudiando este juicio.